Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 13 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit. Escucharon bien, 32 grados. Está frío afuera. Estamos a 0 grados centígrados si los convertimos. Entonces hay que salir muy abrigados todas las personas que todavía no salen de sus casitas. Tenemos también un cielo nublado, un viento que corre a 12 millas por hora y una visibilidad de 5 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 32, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan lluvias. Y para el día de mañana, máximas de 45, mínimas de 36, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 90% de precipitaciones. Para el día viernes, esperan máximas de 47, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Y para el día sábado, se esperan máximas de 51, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados, también con una probabilidad de un 90% de precipitaciones. Y para el día domingo, se esperan cielos nublados, con probabilidad de precipitaciones de 60%, pero con temperaturas máximas de 59 y mínimas de 45. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Siguen las lluvias y las temperaturas pues siguen así, van a estar rondando, ¿no? Los 50, 55, 49, o sea, mientras estén estos pronósticos de lluvias, pues está muy, muy cambiable, muy cambiante, perdón, las temperaturas. Y bueno, también les recuerdo que sigue la alerta meteorológica de vientos, de fuertes vientos. Se espera que vaya a continuar hasta las 10 de la noche del día de hoy. Yo les había comentado el día de ayer que iban a empezar a las 6 de la tarde el día de ayer hasta las 10 de la mañana del día de hoy, creo. Hoy dice que es hasta las 10 de la noche, cambió. Se esperan que las áreas afectadas pues sean el Great Salt Lake Desert y que los vientos vienen de la parte noroeste de 25 a 40 millas por hora y que pueden llegar a exceder hasta los 55 millas por hora. Así que por favor hay que tener mucho cuidado, sobre todo si ustedes tienen que salir, trabajan fuera y cerca de estas áreas, pues tengan mucha precaución. Estos mismos vientos pueden ocasionar retrasos en el tráfico, también que se caigan árboles, inclusive líneas de la luz también puede ocasionar, y pues también puede haber dificultades especialmente en los autos ligeros que van sobre la I-80 atravesando el Western Utah. Tomen mucho cuidado, mucha precaución, eviten andar en motocicleta y pues si no tienen que viajar hacia esas áreas, pues no lo hagan, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pasando lentamente.

esperanza si es lo último que muere. Y sin ti ya la he perdido. Thank you.

8:55, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Demócratas preparan proyectos para la frontera. Presionados para demostrar que tienen soluciones, los demócratas están elaborando proyectos de ley frente a la oleada de familias que entran a Estados Unidos por la frontera sur. Dicen que el problema ha sido agravado por las medidas restrictivas del presidente Donald Trump. Los demócratas de la Cámara de Representantes prevén presentar próximamente sus proyectos. En tanto, los senadores estudian diversas alternativas, incluida la factibilidad de mantener conversaciones con la Casa Blanca. El proyecto de la Cámara Baja, tal como lo describen legisladores, colaboradores y cabilderos, prácticamente no tendría posibilidades de aprobación por el Senado, donde los republicanos son mayoría, y ni qué hablar de obtener la firma de Trump, pero permitiría a los demócratas demostrar a los votantes que responden a la ola de migrantes que ha abrumado a las autoridades federales y las poblaciones de frontera y que no se limitan a criticar las medidas de Trump. Y Twitter quita video de Trump por uso no autorizado de música. Twitter retiró un video de campaña publicado por el equipo del presidente Donald Trump después de que Warner Bros. Pictures se quejó del uso de la música en su película The Dark Knight Rises del 2012. El mandatario tuiteó el video de ayer, donde aparecen imágenes de los demócratas Barack Obama y Hillary Clinton justapuestas con imágenes de los dos años de Trump en la Casa Blanca. El texto con la música de la película de fondo dice: primero ellos te ignoran, luego se ríen de ti, luego te llaman racista, Donald Trump, tu voto, demuéstrales que están equivocados. Warner Bros. Dijo que el uso de la música no estaba autorizado. El equipo de campaña por la reelección del presidente estadounidense dijo que era el video de un simpatizante, no de ellos. Twitter reemplazó el video con este mensaje: este video fue inhabilitado en respuesta a un reporte por parte del dueño de los derechos de autor. Y encuentran cadáveres que podrían ser de pareja de turistas de Nueva York en República Dominicana. Dos cuerpos no identificados hallados en escena de un accidente de tránsito posiblemente pertenecen a Orlando Moore, de 43, y Portia Ravenel, de 32, pareja de turistas de Nueva York, reportados desaparecidos en República Dominicana. Se han tomado las huellas dactilares de los cuerpos y están en proceso de ser identificados, confirmó el coronel de la Policía Nacional de la isla, Frank Félix Durán Mejía, citado por CNN. Moore y Ravenel debían regresar a su residencia en Mount Vernon desde la República Dominicana el 27 de marzo, fue lo que informó la hermanastra de él, Lasha Turner, quien los reportó como desaparecidos. Durán Mejía dijo que una mujer que encaja con la descripción de Ravenel fue encontrada inconsciente ese día en la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Santo Domingo. La mujer, que no llevaba identificación, fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos del hospital Dr. Darío Contreras y murió 8 días después, el 4 de abril. El 31 de marzo, el cuerpo de un hombre que encaja con la descripción de Moore fue hallado en el mar cerca de Sanssouci y estaba en etapa avanzada de descomposición y tenía un tatuaje que decía Milano en su brazo derecho. Las autopsias están pendientes. Las autoridades creen que el auto alquilado de la pareja se hundió en el océano en las primeras horas del 27 de marzo, cuando iban camino del hotel a Samaná, al aeropuerto para volver a Estados Unidos. Una revisión de las cámaras de vigilancia del aeropuerto reveló que la pareja nunca llegó al terminal. Pescadores reportaron un vehículo en el océano. Según Durán Mejía, los buzos no han podido ubicar el auto. Las autoridades dijeron que no hay evidencia de algún crimen en la desaparición de la pareja de turistas. Y misteriosa muerte de Dreamer tras ser detenido en la cárcel de ICE por una falta de tránsito. Un Dreamer de 27 años murió en extrañas condiciones, aseguran defensores de los inmigrantes que reclaman respuesta por la vida de José Ibarra Bucio. El inmigrante estaba detenido en el centro penitenciario de ICE en Adelanto, California, luego que fuera arrestado y recluido en una prisión estatal por una condena que recibió al huir de un oficial de tránsito mientras conducía de manera imprudente. La Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes dijo que cuando Bucio se dirigía camino a una audiencia en la Corte de Inmigración, colapsó inesperadamente, por lo cual fue llevado a un hospital por funcionarios de ICE. El joven entró en coma y falleció días después del incidente por complicaciones. Sin embargo, la familia no conoce bien las razones de su inesperada muerte. Por su parte, ICE, que el inmigrante dice que fue retenido en Adelanto, fue liberado el 22 de febrero debido a preocupaciones humanitarias. La organización Trump se deshace de los inmigrantes indocumentados que contrató. La organización Trump está llevando a cabo una discreta campaña para librarse de todos sus empleados indocumentados en los hoteles y campos de golf del presidente en el sur de Florida, fue lo que reportó el diario The New York Times. Mientras que una parte de los trabajadores son extranjeros de diversas nacionalidades, contratados con visas de trabajo temporal y otros son ciudadanos estadounidenses, existe un tercer grupo que contradice la política de Trump de América Primero y su retórica anti-inmigrante. Se trata de trabajadores sin documentos que han sido subcontratados por los contratistas de Trump, inmigrantes que piden trabajo en las carreteras, pero que no cuentan con todos los documentos necesarios. Sin embargo, han terminado trabajando para el presidente más crítico de la inmigración ilegal de los últimos tiempos. El escándalo sobre los trabajadores indocumentados de Trump se destapó tras una denuncia de una ciudadana guatemalteca sin documentos en diciembre del 2018. Victorina Morales trabajó como mucama en un campo de golf de Trump ubicado en Nueva Jersey y en una entrevista con el diario New York Times se quejó de la hipocresía de alguien que contrataba mano de obra indocumentada pero hablaba mal de los inmigrantes. Trump siempre aseguró que nunca había tenido a inmigrantes ilegales en nómina, algo de lo que hizo gala en su campaña presidencial y posteriormente en el cargo, cuando endureció las condiciones para emitir visados a trabajadores extranjeros para incentivar la contratación local. Desde entonces, revela la investigación del New York Times, la organización Trump comenzó un proceso de remoción de sus trabajadores por una situación migratoria irregular. En marzo, a 7 empleados de mantenimiento del club Trump National Jupiter, a 18 millas de la residencia del presidente de Mar-a-Lago, se les informó que tenían un par de semanas para probar que tenían los permisos legales para trabajar en Estados Unidos. Solo uno de estos 7 empleados originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y México era un residente legal. Los demás tuvieron que dejar su empleo. Se deshicieron de mí después de tantos años de trabajo duro porque no tengo papeles, fue lo que dijo Doroteo Hernández, de 42 años, al New York Times, inmigrante mexicano. Una gran tormenta llega al centro de Estados Unidos con vientos, inundaciones y nevadas. una gran tormenta apunta desde el día de ayer en la noche al centro de Estados Unidos con una amplia gama de peligrosas condiciones climáticas que interrumpirían los viajes a mediados de la semana. Después de barrer por primera vez el oeste, la tormenta se fortalecerá rápidamente en el centro del país alrededor del día de hoy y el día de mañana, trayendo de todo, desde vientos peligrosos hasta fuertes nevadas, lluvias y un riesgo renovado de inundaciones por el clima extremo. En total, 200 millones de personas en Estados Unidos se encuentran en el camino de esta intensa tormenta de primavera, que puede ser la segunda en fuerza detrás de la fuerte bomba ciclónica que azotó gran parte de la misma área hace menos de un mes. El Servicio Nacional de Meteorología está advirtiendo que podría ser una tormenta potencialmente histórica. Varios estados se aprestan desde el día de ayer para esta otra bomba ciclónica, que desde ya el día de hoy podría causar nuevas inundaciones y poderosas nevadas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un notable descenso de la temperatura en Colorado, Utah y estados vecinos. Además, se prevén peligrosas condiciones y un clima turbulento, con vientos de hasta 50 millas por hora, fuertes nevadas y descenso de la presión atmosférica durante las siguientes 48 horas. De hecho, advirtieron que la nueva tormenta bordeará en intensidad a la bomba ciclónica que paralizó a una amplia zona del país durante el 13 de marzo y días siguientes, por lo que parte de Colorado ya está en alerta meteorológica. Y aunque la acumulación de nieve no llegará al nivel que tuvo el mes pasado, establecerá un nivel sin precedentes para una nevada en abril en las praderas del este de Colorado y posiblemente también en Nebraska y en Iowa. Y en información deportiva, Pogba dice que el Madrid espera que el United no entre en la Champions. El Real Madrid sigue con detenimiento el camino del Manchester United en la Premier League y en la Champions, y lo hace por un buen motivo: del desarrollo del equipo inglés en ambas competiciones depende buena parte de las opciones del club blanco para fichar a Paul Pogba. De hecho, según señala The Sun, buena parte del camino del Madrid para firmar al medio francés estaría recorrido si el United no se clasifica para la próxima Champions. Según la información de tabloide inglés, los jugadores mejor pagados del United tienen una cláusula en sus contratos según la cual sus salarios se verán reducidos en hasta un 25% de los Red Devils que no logran la clasificación para la próxima Champions League, y esto es si no acaban entre los cuatro primeros de la Premier o si no levantan el título continental del 1 de junio en el Wanda Metropolitano. En el caso de Pogba, eso significaría haber reducido su sueldo, que es de 18 millones brutos, unos 9 millones netos por temporada, y la no clasificación para la Champions 2019-2020 podría restarle al salario neto del medio francés algo más de 2 millones de euros, un pellizco importante que podría motivarle todavía más a intentar una salida hacia el Real Madrid. Y Enrique Esqueda regresa al Nido Águila como goleador de India. Campeón del mundo sub-17 en el 2005, junto a Carlos Vela y Giovanni Dos Santos, por supuesto que las expectativas con él también eran muy altas y parece que las ha ido cumpliendo en la India. Y ahora Enrique Esqueda, delantero del East Bengal, está de vuelta en el equipo que lo vio nacer como profesional, nada menos que el América, aunque su retorno al club es solamente como un visitante y como tal se tomó sus respectivas fotos en su vuelta al nido. El paleta en medio de sus vacaciones luego de una gran temporada en la India, donde su equipo estuvo a un punto del título y donde el mexicano fue el goleador de su club con 9 tantos, se tomó un tiempo para visitar

y pues lo que se ve es un fondo negro, un círculo negro obviamente, y alrededor pues algo muy luminoso de color entre anaranjado o rojo con amarillo. Se trata de un agujero negro en el corazón de una galaxia distante, M87, en la constelación de Virgo. El pozo gravitacional tiene un diámetro de 40 mil millones de kilómetros, 3 millones de veces más que el diámetro de la Tierra, y ha sido descrito por los científicos como un monstruo. El agujero negro se encuentra a 500 millones de billones de kilómetros de nuestro planeta y fue fotografiado por un proyecto internacional que combinó el poder de 8 radiotelescopios alrededor del mundo. El nombre de la iniciativa es Telescopio del Horizonte de Sucesos, Event Horizon Telescope, o EHT, que son por sus siglas en inglés, una colaboración en la que participan cerca de 200 científicos. El EHT buscaba fotografiar la silueta circular opaca que un agujero negro proyecta sobre un fondo más brillante. El borde de esa sombra es el llamado horizonte de sucesos, que es un punto de no retorno que, una vez atravesado, impide que la luz pueda escapar. El profesor Heino Falk de la Universidad Radboud en Holanda, quien propuso originalmente el experimento, dijo a BBC que el agujero negro en la galaxia M87 es un absoluto monstruo, el campeón de peso pesado de los agujeros negros del universo. Y pues los detalles del descubrimiento fueron anunciados simultáneamente en conferencias de prensa en distintos países y también fueron publicados el día de hoy en la revista científica Astrofísica, o cartas del Astrofísica o de Astrophysical Journal Letters. Entonces está muy interesante, muy interesante, sobre todo, o sea, lo que pueden hacer, ¿no? Hoy en día, pues sí, tiene que ser todos los inventos científicos, innovaciones tecnológicas para poder, ¿no?, capturar esta imagen a través de estos telescopios que en el que participaron obviamente 200 científicos, y pues es sorprendente de cómo pueden obtener esta información, ¿no?, de este pozo gravitacional. ¿Recuerdan lo que leí ahorita, lo que decía del diámetro? O sea, 40 mil millones de kilómetros de diámetro, o sea que es 3 millones de veces más, 3 millones de veces más que el diámetro de la Tierra, no 3 veces más que el diámetro de la Tierra, son 3 millones. Entonces es impresionante, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.

de no elegir eso libremente, retiene su potencial creativo, pero se somete a un control tirano en lugar de a uno autoritativo. Como resultado de ello, aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos. Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra porque no son lo suficientemente profundas como para prestarte apoyo. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. A medida que se abandonan esos falsos puntales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida, y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. Y bueno, con esto finalizamos aquí este tema. Les dije que estaba cortito, y esto es la plenitud y el espíritu. Nuevamente aquí, desde un principio nos habla de que no podemos servir a dos amos, ¿no? No podemos estar pensando en los milagros y en reconocer que somos hijos de Dios, y por otro lado, temer, ¿no? Temer de que no podemos ser los hijos de Dios. Entonces, el que obra milagros acepta gustosamente el factor de control de tiempo. Reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él, y en el que el Hijo y el Padre son uno. Es ahí cuando realmente pues nos damos cuenta de que el tiempo no es lo que nosotros pensamos. El tiempo pues nada más nos ayuda en el momento de que dices tú, bueno, como ser humano pues tengo que hacer esto, ¿no? Pero no te ayuda para encontrar tu finalidad, ni te ayuda para mantenerte en paz, mantener tu paz, ni para encontrarte contigo mismo. Porque si ponemos el tiempo en base a que nosotros encontremos nuestra estabilidad, pues nunca la vamos a encontrar. La estabilidad, la paz, el amor, la tranquilidad, la dicha, todo está en este momento, todo se te ha dado. El espíritu está completo y no necesita pues de nada para manifestarse. La paz y la dicha no necesitan de nada más que abrir tus ojos y darte cuenta de que siempre ha estado contigo. No necesitas llevarte un curso o terapias, inclusive no necesitamos leer todo este libro para despertar, ¿verdad? Obviamente que este libro es un medio que nos ayuda cuando realmente estamos tan cegados con nuestra mente, cuando estamos tan identificados con lo que creemos ser, con el personaje que nos hemos reformado en el transcurso de todos estos años. Pero bueno, el milagro es la señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por el servicio de Cristo. O bueno, por mí, en este caso Dios, en el servicio de Cristo. Y la abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Al momento de darte cuenta que tú eres un hijo y estás hecho a la imagen y semejanza, y por lo tanto eres parte de Dios, eres Dios, entonces es ahí cuando realmente te das cuenta de que ¿qué te puede afectar? ¿Qué te puede dañar? Pues nada. En cambio, puedes sentir toda la dicha, toda la felicidad y toda la plenitud que está contigo. A medida que uno abandona todos estos falsos ídolos, todo lo que nos causa inestabilidad, todo lo que nos causa desequilibrio, pues vamos a estar realmente presentes. Si nos alejamos de todos estos ídolos, podemos encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro ser,

crecerán hasta llenar el mundo de gozo y gratitud. Acepta las gracias que Él te da y dale las tuyas durante 15 minutos en dos ocasiones hoy. Y comprenderás a quién le das las gracias y a quién le da Él las gracias según tú se las das a Él. Esta santa media hora que le dediques te será devuelta a razón de años por cada segundo. Y debido a las gracias que le das, tendrá el poder de brindarle la salvación al mundo miles y miles de años más pronto. Acepta las gracias que Él te da y comprenderás con cuánto amor te conserva en su mente, cuán profundo e infinito es el cuidado que te prodiga y cuán perfecta es su gratitud hacia ti. Acuérdate de pensar en Él cada hora y de darle las gracias por todo lo que Él le ha dado a su Hijo para que éste pueda elevarse por encima del mundo y recordar a su Padre y a su ser. Y bueno, pues en este apartado se nos invita, ¿no?, muy claramente a dar las gracias. Gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Y hay que sentir ese agradecimiento. No dejes que ningún pensamiento te diga, no, pero ¿cómo dar las gracias si estás enfermo, si tienes esto o te preocupa lo otro? No dejes ahorita que ningún pensamiento te quite esa sensación de agradecimiento. Gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Y de esta manera, pues, se nos va a despejar todo el camino que tenemos. De repente vas a empezar a sentir realmente lo milagroso que eres y los milagros que están a tu alrededor y todo lo maravilloso que Dios te ha dado, que te ha aportado. Al dar gracias a Él, te das cuenta que te estás dando gracias a ti, porque recuerda que tú eres parte de Él, tú eres Él. Entonces, viene hacia ti, viene como un círculo, ¿no?, con dos puntos, en el que te das cuenta que todo es uno y que esos dos puntos no nada más forman parte de ese círculo, ¿no? Con esto, pues, vamos a finalizar el tema y pues nada más recuerda que cada hora lo tenemos que practicar y que tenemos que dar las gracias por todo lo que Él le ha dado a su Hijo, que eres tú, para que tú te puedas elevar por encima del mundo, por encima de tus pensamientos, por encima de este mundo que hemos creado y que tal vez tememos. Y de esta manera, pues, podrás sentir ese agradecimiento que Dios tiene hacia ti. Vámonos una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 9:57 a.m, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista el juguito para el día de hoy. Con esos cambios de clima mucha gente se empieza a resfriar, ¿no? Entonces lo que uno necesita para que no se contagien es aumentar sus defensas, ¿verdad? A través de su mente obviamente y también pues a través de unos deliciosos jugos que aparte pues ayuda para que te alimentes bien, ¿verdad? Este juguito te va a ayudar a aumentar tus defensas, está muy sencillo y está delicioso. Te voy a dar los ingredientes para que tú los escribas o lo grabes con tu celular. Necesitas un mango pequeño, dos naranjas y una mandarina. Un mango pequeño, dos naranjas y una mandarina. Vas a extraer el jugo de las naranjas y también de la mandarina y lo vas a poner en la licuadora. Y el mango lo vas a cortar en trocitos, obviamente sin el hueso, y lo vas a licuar con el jugo de las naranjas y de la mandarina. Se recomienda que una vez que obtengas esta mezcla o este licuado, este jugo, pues lo sirvas y tomes este juguito de inmediato, o sea, no lo dejes ahí un rato, tómatelo al instante en que lo preparas y se recomienda que tomes este juguito una vez al día. Con esto vas a subir, vas a aumentar tus defensas y al mismo tiempo pues te vas a sentir fuerte y bien hidratado. Ahora, las personas que sufren de diabetes, antes de hacer este jugo o cualquier otro jugo, consúltenlo con su médico. Obviamente se tiene o tiene mucho azúcar natural, ¿no? Del mango y de las naranjas y de las mandarinas. Así que antes de tomar este jugo, consúltenlo con su médico, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a ir ahora directamente con la reflexión del día, que se titula Ladrón de Sueños. Ladrón de sueños. Ante un grupo de niños, un hombre contó la siguiente historia. Marcos era el hijo de un humilde entrenador de caballos. Su padre ganaba muy poco dinero y solo podía cubrir las necesidades básicas para mantener a su familia y mandar al niño al colegio. Una mañana, en la escuela, el profesor les pidió a los alumnos que escribieran cómo querían que fuese su vida cuando fueran adultos. Marcos escribió 7 páginas. Esa noche en la que describía su meta, relató su sueño con mucho cuidado, detallando los pormenores e incluso dibujó un plano de todo el proyecto. Él deseaba una gran extensión de terreno donde tener una vivienda, establos para los caballos, corrales para diversos tipos de animales y tierras dedicadas a la siembra y a la ganadería. El proyecto era un sueño perfecto.

10 de la mañana con 9 minutos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles mitad de semanita. Recuerden salir muy abrigados, toda la gente que no ha salido de sus casitas, está el clima de locura. Ya saben que estamos en Utah, pues ya también les informé, ¿no?, desde la semana pasada lo que ya se venía. Y pues también están informando sobre estas tormentas que obviamente están causando estragos y pues también se podría decir, ¿no?, acontecimientos históricos con respecto a todo lo que es meteorológicamente hablando. ¿Qué dije? ¿Me entendieron? Bueno, espero que me hayan entendido, ¿no? El cambio climático. O sea, tenemos estas temperaturas extremas que usualmente pues no suceden y pues ahorita pues estamos viendo estas consecuencias, así que hay que estar muy preparados y salir muy abrigados, ¿ok? Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los invito hoy a que no se pierdan el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tiene una cita muy especial, él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan hoy, 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.